llamadas de ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Ernesto Villegas Poliak. En la coordinación de gestión comunicacional tenemos a la viceministra Mari Penyam. En la coordinación general de la estación, María Gabriela Rodríguez. En los controles nos acompaña Brian Noguera. Brian, cariño, bájale un poquitico a la cortina, por favor. Gracias, mi cielo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos a Mapucha, a Papacho, buenas vibras, esta servidora, Enza García. Y abrimos con buena fe y el tema de corazón, universidad. ¡Feliz aniversario, Universidad Nacional Experimental de las Artes! ¡Feliz aniversario, UNEARTE, sus primeros 10 añitos! ¡Que sean los primeros 10 años de muchas décadas de historia! Sí, señor, estamos celebrando este aniversario de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Recordemos que la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, equipo al cual yo pertenezco, fue creada por el comandante Hugo Chávez en el año 2008 para contribuir con espacios para el intercambio cultural y artístico entre nuestros pueblos. Este 6 de mayo cumplió 10 años de fundada y bueno, y la universidad pues lo está celebrando con una programación que comprende diversas presentaciones en los espacios del Centro Rodrigueano de Emancipación Artística CREA Aquiles Nazoa, ubicado en Bellas Artes, ubicado en la Plaza Morelos, ¿no? Lo que les informamos es que la Universidad Nacional Experimental de las Artes no salió de la nada, no la sacó el comandante Chávez de un sombrero de mago. Lo que hizo, nació con la fusión de varios institutos universitarios de artes. Entonces fusionó el Instituto Universitario Superior de Artes Plásticas Armando Reverón, que queda en Caño Amarillo, con el Instituto Universitario de Música, el IUDEM, con el Instituto Universitario de Teatro, y bueno, y todo lo que hizo fue unificar todos estos institutos donde se enseñan las disciplinas artísticas. Ya la UNEARTE cumple 10 años y de paso coincide también con una celebración muy importante para los artistas plásticos y para los que amamos las artes plásticas. Se trata de el día 10 de mayo, es el natalicio de Armando Reverón, nuestro hermoso, maravilloso, uno de los más grandes artistas que ha parido, artistas plásticos que ha parido esta patria, que es Armando Reverón. Él nació un 10 de mayo y el 10 de mayo se celebra el Día Nacional del Artista Plástico. Entonces, bueno, en el Centro Rodrigueano de Emancipación Artística Armando Reverón surgió una iniciativa muy interesante por parte de los estudiantes, que es precisamente organizar la Semana del Artista Plástico en homenaje a Armando Reverón, en homenaje a lo que son nuestros artistas plásticos y a nuestros estudiantes, porque estamos en una situación, vamos a estar claros, estamos viviendo una situación que a uno lo puede desmotivar. Estamos viviendo unas condiciones económicas sumamente difíciles que afectan nuestro desempeño diario. Tenemos el problema del transporte. Bueno, señores, llegué a la hora que llegué, saliendo mucho más temprano de mi casa, precisamente por la crisis del transporte. Tenemos la situación del transporte, la falta de efectivo, una situación de guerra económica, especulación galopante con los precios de los alimentos, de las medicinas y de todos los productos e insumos. Entonces, bueno, tenemos una iniciativa surgida por los estudiantes que es superar la desidia, hacer haciendo, crear, porque definitivamente las situaciones de crisis representan una gran oportunidad para todo y en especial para la creación artística. Tenemos en línea a una de las estudiantes se llama Armando Amarillo, esta agrupación de estudiantes que ha organizado la celebración de la Semana del Artista Plástico en el CREA Armando Reverón. Bienvenida, Adriana, a la ventana. Hola, muchos aplausos. Muy bien. Buenos días. Un gustazo hablar contigo, Ariadna. Y bueno, háblanos cómo surgió esta iniciativa por parte de los estudiantes para celebrar la Semana del Artista Plástico en el marco del Día Nacional del Artista Plástico y también del 10º aniversario de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Pues sí. Bueno, primero que todo, muchas gracias por este espacio abierto al cual me has invitado. Uh-huh. Agradecida de poder haber concretado esta iniciativa, que como tú lo has dicho, es para celebrar nuestra Semana del Artista Plástico, pues, ya que tenemos mucha tentación a ser paralizados ante las grandes contrariedades que estamos atravesando, los procesos que culturalmente, porque claro, está la parte económica, pero al final todo está generado por la cultura, pues la cultura que está enfrentando esas miserias, esas densidades y salen a la luz, y o podemos quedarnos ahí siendo víctimas de ellas, visitándolas, simplemente vibrando bajo en la situación, o emprender con lo que aún tenemos, con lo que aún contamos, para generar propuestas que emancipen, primero emancipen la conciencia, ¿no? Que, oye, ¿quién se va a encargar de la semana del artista plástico si no nosotros los estudiantes? ¿Quién se activa? ¿Quién participa para organizar esto? Entonces, bueno, ha sido un poco arduo invitar y motivar a la comunidad estudiantil, porque sinceramente hay preocupaciones muy básicas que no todo el mundo tiene cubiertas, pero sin embargo hemos habido los que estamos dispuestos a aportar, y bueno, con los pocos que hemos sido, hemos generado varias actividades en esta semana para celebrar y también honrar nuestro fin, nuestra misión de vida, que son las artes plásticas. Estamos conversando con Ariadna Nazar, estudiante del Centro Rodriguiano de Emancipación Artística Armando Reverón. El eslogan, por así decirlo, de la Semana del Artista Plástico es: para superar la desidia, hacer haciendo. ¿Cómo podemos ser haciendo? Ok, pues fíjense que eso de la crisis que usted mencionaba, que nos pone a resolver y muchas veces a renovar, innovar y sacar lo mejor de nosotros, es lo que ha ocurrido. Salir de nuestra zona de confort nos hizo tener que enfrentar y lidiar nosotros mismos con esta realidad y ver cómo la transformamos. Es decir, bueno, qué otra forma de transformar que haciendo, pues también hay que pensar para hacer, pero ¿Cómo estimulamos ese pensamiento o empecemos a clarificarlo sino en la práctica? Entonces el eslogan ha salido de, bueno, no nos quedemos en esa crítica, en esa observación pasiva de lo que está ocurriendo, no nos dejemos llevar al fondo del pozo con esta situación, vamos a ponernos de pie, a ejercitar la voluntad y hacer haciendo, porque es la única manera. No podemos decir, ay, pero no contamos, pero no tenemos, pero no, o sea, es simplemente hacer con lo que hay, que si es posible, siempre y cuando uno tenga la apertura mental, la disposición y la buena voluntad de aportar, que es lo más importante en este momento, que considero en la reflexión cultural venezolana, que aportemos desde donde estamos, desde nuestras trincheras, desde nuestras oficinas, desde nuestra área. Tenemos que aportar, porque si todo se está quedando, digamos, en la reproducción de los antivalores, ¿quiénes vamos a trascenderlos? ¿O nos dejamos arrastrar por esa oleada de antivalores que está revelándose? ¿O nos mantenemos y los que somos resistimos hasta que se le pase la oleada, ¿no? Así después es. De la tormenta vendrá la calma. Así es, Ariadna. Bueno, adelántanos, ¿cuáles son las actividades que están programadas para la Semana del Artista Plástico? Bueno, fíjense, acá en el CREA Armando Reverón, ubicado en Caño Amarillo, tenemos diversas actividades que incluyen, más que todo, conversatorios por parte de nuestro cuerpo docente, grandes maestros, profesores en distintas áreas. Por lo menos el día lunes, que es hoy, tenemos a las 10:30 de la mañana un conversatorio por el profesor Marcos Salazar, que va a hablar sobre el arte de los medios mixtos. También tenemos la intención, la iniciativa de realizar un mural en el patio, que ya la universidad, gracias a Dios y a la buena voluntad en todos en el rectorado, nos han facilitado material. Además de ese mural y ese conversatorio, también a las 3:30 va a haber un conversatorio sobre semiótica en el arte. Y el día martes, mañana, va a haber una actividad de dibujo corporal en vivo. Van a venir compañeras de... Va a ser una actividad transdisciplinaria, ya que van a venir compañeras de danza a posar para que podamos dibujar y esperamos que con esos dibujos que resulten podamos realizar una exposición de la experiencia, lo que empieza también a involucrarse con el arte contextual, que es algo que está ahorita discutiéndose mucho, evaluándose mucho en el estado del arte. Maravilloso. Es bien importante que el arte se saque de la experiencia del objeto de la exhibición en la galería y en esos círculos, bueno, alejados de lo que es realmente el convivir, la cotidianidad. Entonces queremos como generar una propuesta que se acerque a esa búsqueda más cercana a lo que usted o yo, cualquiera, pueda generar, ¿no? No que tenga que tener ciertos patrones definidos, sino la experiencia vivida. También tenemos con el profesor Rommel Hervé su propuesta sonora que va a ser a las 3:30 el día de mañana. Y tenemos un conversatorio sobre PAC y la comunidad. El PAC es el proyecto artístico comunitario. Así, ¿no? Es, exacto. Son aquellos proyectos que estamos generando desde la universidad para aportar a las comunidades desde los medios artísticos. El día miércoles continuamos con el muralismo en el patio. Tendremos un conversatorio con el profesor Franklin Sánchez sobre sistemas de representación modernos y contemporáneos. También tendremos a las 3:30, ese conversatorio va a ser a las 10:30. Okay. Y luego, a las 3:30 vendrá el de Guillermo Peláez sobre diseño gráfico, en el que nos va a hablar de las manifestaciones visuales desde la antigua Persia hasta el Orinoco. Entonces, está bien original, bien interesante lo que él ha recaudado en ese tema. Y para cerrar el día de miércoles, que va a estar muy interesante porque va a haber a las 4:30 un recital de poesía llevado por la profesora Jimena Benítez, en el cual, bueno, vamos a tratar de generar propuestas experimentales, innovadoras, que sean bien sentidas, que es lo más importante de la poesía. El día jueves, que es el cumpleaños del Reverón, de nuestro hermano Reverón, pues seguimos con nuestro mural hasta terminarlo, ya que si vinimos a pintar, bueno, pintemos toda la semana artista plástico. Y a las 10:30 tendremos un conversatorio con el profesor Edwin Chacón, quien ha sido museólogo, director de la Galería Arte Nacional, ha trabajado en el Museo de Bellas Artes y ha estado muy vinculado con la actividad museística en Venezuela, y quien considera un gran patrimonio como profesor acá de la Unidad de Arte de Armando Reverón. Nos va a dar un conversatorio sobre museología en Venezuela a las 10:30, este día 10 de mayo, jueves, día del cumpleaños de Armando Reverón. Vamos a repetir también la actividad de dibujo corporal con las chicas de danza, y van a haber unos compañeros de fotografía en la Plaza del Gardeliano, para todos los que quieran acercarse, para retratar a quien quiera como su artista plástico favorito. O sea, la gente que pase por allí se puede retratar gratis con su artista plástico. Exacto, favorito. Ellos van a tener ahí el vestuario, el maquillaje y la actividad se llama retratar. Qué bonito. Bueno, eso es a partir de la 1:30, de 1:30 a 3:30. Exacto, de 1:30 a 3:30, quizás extienda hasta las 4, esperemos. Y bueno, continuamos con el muralismo. Y el 11, el viernes 11, es un día bastante importante también, ya que va a ser el día de la celebración de la Cruz de Mayo, que siempre va a estar presente en estas fechas, tanto la celebración del artista plástico como la Cruz de Mayo. Y aquí en la comunidad de Catia eso es algo muy relevante y muy querido por sus habitantes. Entonces estamos muy honrados de poder también celebrar junto con nuestra Semana de Artista, celebrar algo una manifestación cultural tan bonita como lo es la Cruz de Mayo, y en la que desde, bueno, tiempos inmemorables, desde antes de que el gran Armando Reverón fuese, era el Instituto Armando Reverón, el USAPAC, siempre se ha celebrado la Cruz de Mayo con un sancocho, hecho por aquí, por la misma comunidad docente, la profesora Milagros Rincones, que es la profesora de gráfica, que está fajadísima con la preparación del... Sí, es la que siempre se faja y hacer las cruces en cerámica allá en escultura, así que bueno, también va a estar muy lindo por ese aspecto de que vamos a estar en eso de la Cruz en Mayo. Okay. ¿Y todos estos eventos que han planificado son solo para la comunidad universitaria o también está abierto para quien quiera asistir? Para público general o Bueno, nos encantaría haber podido invitar a la comunidad así abiertamente acá a los espacios de Cali, del Armando Reverón, pero no gestionamos eso con seguridad y es un poco complicado dejar pasar abiertamente a todo el mundo porque seguridad tiene sus líneas también, ¿no? Para poder gestionar acá los espacios. Entonces, habíamos intentado, o sea, tuvimos la idea de a través de los vinculares de proyecto artístico comunitario, hacer la convocatoria, pero no hubo suficiente tejido humano, ¿no? Como que dice, no hubo suficientes compañeros, no hubo suficiente tiempo por parte de los que estábamos asumiendo la tarea y no pudimos hacer esa convocatoria. Pero por lo menos, yo creo que la Cruz de Mayo... Sí, eso sí va a estar abierto. Aparte, bueno, la Cruz de Mayo va a tener muchísimas actividades. Hay instituciones que se han vinculado, va a ir la Fundación Joropeándolo también. Hay bastante sorpresa y eso sí va a ser un evento abierto, ¿no? Igual que, bueno, los estudiantes van a salir también a la calle, a la Plaza del Gardeliano, frente al Instituto de Patrimonio Cultural, y allí pues van a compartir con la comunidad con esta bonita actividad llamada Retratarte. Exactamente, a eso sí van a poder asistir todos los que quieran acercarse. Y bueno, con mucho orden, paciencia, para que todo salga bonito. Bueno, Ariadna, muchísimas gracias por atender esta invitación de La Ventana. ¿Y algún mensaje que le quieras dejar a los jóvenes venezolanos? Okay, bueno, primero que todo, muchas gracias por haberme invitado. Y segundo, a los jóvenes venezolanos, aprovechemos la juventud para construir, no para desgastarnos en una falta de fe, en una falta de ánimo. A veces es difícil mantener el ánimo, es cierto, pero si tenemos la energía vital que tenemos como jóvenes, vamos a invertirla con fe en lo que realmente queremos, en lo que realmente nos mueve el corazón. No nos dejemos detener por nada externo, porque la única manera de trascender las dificultades es asumiéndolas y siendo del tamaño de las pruebas que se nos presentan. Muchísimas gracias, Ariadna, gracias por atendernos, un abrazo gigante y gracias por este baño de alegría y de esperanza que nos estás dando. Vale. A todos. Gracias, Ausenza. Bueno, que tengan muy bello día y feliz semana del artista plástico para todos los que estén escuchando por ahí. Así es, feliz semana del artista plástico. Bueno, escuchamos a Ariadna Sar, estudiante del Centro Rodrigueano de Emancipación Artística Armando Reverón, ubicado en Caño Amarillo, que forma parte de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, que un día como ayer cumplió 10 años de fundada. Y estos son nuestros jóvenes. Darnos cuenta que tenemos jóvenes propositivos, que tenemos jóvenes idealistas, que tenemos jóvenes que están dispuestos a trabajar y a crear por la patria. No sé si para hacer como que un refrescamiento, ¿tienes el tema Mi Bandera, mano? Que lo habíamos buscado. Bueno, vamos a poner este temita y volvemos con La Ventana. Thank you. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos música. Somos cultura. Concentraditos, ¿no? Bueno, tenemos un tiempito gracias al transporte, pero aquí andamos, pues, al pie del cañón. Y vamos a abrir la participación en La Ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y se pueden comunicar con nosotros también a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y bueno, y celebrando, y vamos a estar celebrando toda esta semana el aniversario de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Y les digo algo, la Cruz de Mayo de el CREA Armando Reverón en Caño Amarillo promete, bueno, no solamente van a estar las tradicionales lentejas, sino que va a haber eventos musicales, de danza, de compartir, así que están todos y todas invitados. Vamos a ir adelantando esas actividades a lo largo de la semana, pues vamos a irles como quedando abrebocas, ¿no? Y hoy, bueno, hay una serie, toda la semana va a haber una serie de actividades también en el CREA Aquiles Nazoa, que es el que está al lado del Teresa Carreño. Fíjense ustedes que, bueno, a las 10 de la mañana va a haber una presentación de una banda electroacústica, y después en la sala Ana Julia Rojas se reconocerá el trabajo y la labor emprendida por hombres y mujeres en el quehacer artístico y cultural del país, con la entrega de certificados a profesores ordinarios y de títulos a maestros honorarios de esta institución. Desde aquí un abrazo a Jesús Miguel Morales, que es uno de los que va a recibir su certificado como profesor ordinario, igual que Carlos Araujo, bueno, y muchos compañeros que presentaron su concurso de oposición, realmente salieron airosos, ¿no? Y los títulos de maestro honorario, pues son aquellas personas que por su, si bien no tienen estudios universitarios de artes plásticas, su trayectoria artística les amerita ese título de maestro honorario. Así que, bueno, tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Aquí tomándome un cafecito. Ay, qué rico. Buenos días para ti, Brian, usuarias y usuarios. Hablamos desde aquí del Cerrucho de Latillo. Uh-huh. También tal día como hoy, de la arte, pues, cumpleaños el maestro Abreu. Así es. De nacido. Tal día como hoy, en el año 36. Definitivamente el arte y la cultura es lo que nos va a salvar como sociedad. Por supuesto, es eso de la Universidad del Arte es un desarrollo increíble. Y gracias al comandante Chávez, que por cierto, la Universidad Nacional Experimental de las Artes es la, creo que es la única en su estilo en toda Sudamérica. Bueno, fíjate. Bueno, enhorabuena al presidente Chávez. Por aquí no. Ayer, dándole vuelta al televisor, encontré esto, donde nos dijeron idiota y estúpido. Lo dijo el economista Faraco. Ay, bueno. Ya intuye por dónde vienen los tiros. Sí. Pero la otra es, si uno no analiza lo que él dijo, bueno, nos quedamos como estúpidos y como idiotas. Porque él dijo, nadie va a ser idiota para que le manden un dólar y en vez de cambiarlo a 70, puede cambiarlo a 800. Eso es cierto. Nadie está negando esa posibilidad. Pero la otra... No, no es una posibilidad, es una realidad. Es una realidad. Nadie va a ser, ¿verdad? Tampoco el hecho de que quien vende también compra. Y el que va a venderte a ti, que te diga son 800 y tú te puedes conseguir a 70, vas a comprarse a los 800. Ahí es donde está el juego, porque si a mí me mandan $100, ok, yo voy a tratar de cambiarlo donde más dinero me den. Pero el que me va a vender a mí, que me tiene que comprar, a él cuando le van a comprar también, ni tonto que fuera el que le va a comprar, para comprarle 800 cuando lo puede comprar a 70. Es que no es así tan sencillo. Es que yo Fernando, eso no se hace, yo te doy los $100, te doy el billetico y te doy la plata. No, eso se hace a través de transferencias, a través de remesas. Hay intermediarios que cobran comisión. Sí, perdón, entonces así es como se hace. Sí, pero perdón, él estaba hablando de dinero puesto en el país. Okay. El dinero puesto en el país es dinero circulante. Y cuando él se refirió, porque cuando él dice que son más estúpidos, que entiendo dólar no lo va a cambiar por 70, él va a buscar la máxima, porque de eso es que se trata, de buscar la máxima. Pero quien te vende también compra, es que ahí donde está el juego, lógico. A mí me remiten 4 reales y lo cambian afuera, y el dinero viene en bolívares. Cuando llega aquí, llega en bolívares. Nosotros no tenemos nada que ver con el dólar, sino saber cuánto está, según ellos, y entonces se lo recibe tú aquí. Es así. Y a mí me beneficia el del sistema cambiario que hay entre Colombia y Venezuela. Así de sencillo. Por eso, que no lo digan idiota y que lo vayan arrimando hacia el barranco y uno como un tonto vaya cayendo. Entonces un poquito nada más de análisis, porque por ejemplo estos señores ofrecen, tanto el señor Falcón como el Bertucci y el otro, dolarizar, ahí quedamos en lo mismo. No, mira, en la hojilla del sábado estuvo excelente. Yo no la porque fue muy didáctica, ¿no? Entonces, una de las grandes falacias de la supuesta dolarización es que dice que para justificar la dolarización es que estamos pagando precios internacionales, y eso es mentira. Los estamos pagando muy por debajo. Y de hecho me consta, porque yo he estado hablando con amistades en Puerto Rico y ellos me dan los precios de las cosas. Y nosotros, con toda la hiperinflación que tenemos, estamos pagando mucho menos. Los precios de los productos, los precios de los servicios, o sea, la carne, tal como la están vendiendo a precios internacionales, nos la están vendiendo en $3 el kilo. En los Estados Unidos, en Puerto Rico, te cuesta 7. $7, $8. Y así los servicios. Entonces, nosotros, ok, si nos dolarizan y nos pagan $70 mensuales, no vamos a pagar los precios que tenemos ahorita, vamos a pagar los precios que hay en Estados Unidos, ¿entiendes? Que son 4 veces más altos que los que tenemos en la actualidad, y los servicios, y no vamos a hacer absolutamente nada. Entonces, decir que es que estamos pagando precios internacionales es una gran falacia. Total. No es una falacia, no es una mentira, que estamos en una espiral hiperinflacionaria que se traga todo el dinero. Eso es un agujero negro. Salir a la calle es la danza de los millones. Es terrible lo que estamos viviendo. Por supuesto. O sea, que ya te cueste, que ya prácticamente un frasco de mayonesa te cueste $1,000,000, es que hay que echarle. Ahora, ¿no? Pero no estamos pagando precios internacionales. Fíjate en eso que te iba a decir, menos mal que lo traíste. Yo la semana pasada no quise comprar un frasco de mayonesa que costaba 800 en el mercado. Ya no lo voy a comprar porque me hace falta por otra cuestión. Y después me arrepentí porque se me acabó el aceite. ¿Y cuánto vale un litro de aceite? $1,000,000. $1,000,000 la mayonesa me sirve para dos cosas. Puedo lubricar donde yo hago mi tortillita, mi huevo, esta cuestión. Sí, pero me sirve para saborizar. Exactamente. Así que de sencillo. Y entonces ahora ando buscando, ahora vale 1.5, amigo, por aquí. No. Oye, sé si por allá. Terrible. No, todavía. El de medio kilo todavía se puede conseguir entre 400 y 600. Pero es que aquí está. Y el de kilo está en 1,000,000, y yo lo he visto con 1,100,000 por ahí. Ah, bueno, aquí estaba en 800, pelado. Y dije, no me lo voy a comprar porque me va a hacer falta. Y se me acabó el aceite porque no me di cuenta. Entonces ahora me hace falta la mayonesita, pues. Y el aceite, es más difícil de conseguir. Exactamente, mucho más difícil. Dichoso los que reciben la caja del club todos los meses, que tienen su aceitico asegurado, pero a los que no nos llega todos los meses, sino cada cinco meses, no te digo yo. Bueno, a mí me llega mensualmente una caja de club y del otro mes me llega una bolsa de la Polar, pues, porque esos todos son productos de la Polar. Ese es el convenimiento aparente que hay por aquí. Bueno, fabuloso, bienvenido. Ok, la caja cuesta muchísimo menos. Por ahí hubo una denuncia que dentro de PDVSA, esa caja la venden en $900, ¿qué tal? Y cuesta $32,000 en este momento. Y la están vendiendo dentro de PDVSA en $900,000. No puede ser, Dios mío. ¿Quién se lo estará llevando? Bueno, averígüenlo. Es el Consejo Comunal Interno o lo que las autoridades que ellos tienen internamente allí, porque eso no puede ser. Si algo te vale. Ay, bueno, se cayó la llamada, Fernando, y bueno, ya lamentablemente estamos acercándonos al final del programa. Entonces, bueno, ¿qué cosas han ocurrido el fin de semana? Pues la clausura del festival, el séptimo Festival Internacional de Teatro, donde 1,000,000 de caraqueños pudieron disfrutarlo. Yo estoy entre ese 1,000,000 de caraqueños, me vi 4 obras muy buenas, ¿no? Muy buenas casi todas. Tuve la oportunidad de ver Caracas, la ciudad de los inquietos, maravillosa, que deberían pasarla más tiempo en sala fuera de festival. Vi una española extraordinaria, fue la que más me gustó de las que vi, que se llama André y Dorín, creo que yo les hablé sobre ella. Tuve la oportunidad de reírme y divertirme con la Compañía Nacional de Teatros en la pieza Baño de Damas, de Rodolfo Santana, muy famosa, marcó un boom en lo que fue la década del 80. No, es un cuadro de costumbre muy divertido, muy gracioso, de las conversaciones entre mujeres dentro del baño de una discoteca, el baño de damas de una discoteca. Entonces hay diferentes situaciones, la verdad que está bien, bien graciosa. Y bueno, vi una colombiana con una propuesta visual muy buena, aunque la pieza me pareció malaza, o sea, lo que es el texto, la historia me pareció malaza, Angelitos Empantanados. Y bueno, y la gran clausura, esta obra de calle llamada Quijote, presentada por la compañía Puja. No la fui a ver, realmente estaba agotada, y como dice mi enfermera Marlene, al cuerpo hay que darle lo que pide, y a mí el cuerpo me pidió quedarme tranquilita en mi casa ayer. Sin embargo, bueno, Liz de Ramos y otras amistades, Sara Nieves, David Nieves, a quien les mando un abrazo gigante, la fueron a ver, y bueno, que fue una cosa espectacular. Espectacular, y de verdad que necesitamos este tipo de eventos, no solamente para alimentar el espíritu, sino para relajarnos ante tanta cotidianidad hostil que enfrentamos todos los días. El día de ayer también se llevó a cabo el simulacro electoral. Me llamó Alvarina Leiva, que le mandó un abrazo muy grande, y me dijo: Enza, estoy aquí en el Ávalo, sigo haciendo cola, la cola está grandísima. Hubo sitios donde hubo gran afluencia. Y bueno, y en realidad el simulacro no solamente es para que la gente se familiarice con lo que va a ser el evento electoral del 20 de mayo, sino también es una forma también de medir fuerzas y de aceitar la maquinaria electoral. No la tenemos fácil, siguen las amenazas de gobiernos hostiles a la revolución bolivariana, diciendo que no van a reconocer las elecciones, los resultados. Yo me pregunto, ¿y en el caso de ganar un opositor las reconocerán? Porque ellos lo que no quieren reconocer es a Nicolás Maduro. Ahora, yo no creo que gane un opositor en el sentido de los que están, porque ninguno tiene una oferta compatible con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y que definitivamente los venezolanos no somos tontos. Puede que le metan una oferta engañosa a gente confundida, y en nosotros está aclararles que es mentira, lo que estamos pagando precios internacionales, eso es totalmente falso, como dicen por ahí, eso es una falacia. El decir que la dolarización sería eliminar el Banco Central de Venezuela, depender de la Reserva Federal de los Estados Unidos, privatizar todas las empresas básicas, entonces ahí sí nos van a clavar el precio internacional de los servicios. Y no solamente es el privatizar las empresas básicas, sino que no generaríamos divisas para pagar los préstamos. O sea, sería meternos en un agujero negro. Decía Henry Falcón en una entrevista que para poder mejorar la situación económica había que cambiar el marco político. ¿Qué quiere decir eso? Para que vea, es que es un callejón sin salida. Cuando habla del marco político y jurídico, habla de reformar la Constitución. ¿Qué va a hacer Falcón? ¿Llamar a una Asamblea Nacional Constituyente? Ya tenemos una. Ya tenemos una. No puedo convocar una constituyente, y realmente para dolarizar al país, que es su propuesta, hay que reformar la Constitución, hay que redactar una nueva Constitución, porque nuestra Constitución prohíbe el monopolio, dice que el bolívar es nuestra moneda, habla de soberanía, y de paso tiene el principio de que los derechos adquiridos no se pierden, no deben perder, es la progresividad de los derechos. Entonces eso es una oferta engañosa. Entonces, bueno, él tendría, o sea, realmente tendrían que redactar una nueva constitución a la medida de la propuesta de Henry Falcón. ¿Y cómo? Si ya tenemos una constituyente, ¿ustedes creen que esta constituyente se van a prestar al proyecto político y económico de Henry Falcón? No. Entonces, bueno, hay que estar claros. ¿Recomendaciones? Bueno, de verdad que independientemente de las reservas las grandes reservas que tengo con lo que es el noticiero de Venezolana de Televisión, yo pienso que hay que presentar todas las caras de la realidad, no la cara bonita nada más. Pero mira, recomendación, me gustó mucho la hojilla del pasado sábado, me pareció muy didáctica. Vamos a estar atentos esta semana porque de verdad que Mario está haciendo un trabajo muy bueno de análisis de lo que son las ofertas electorales y de lo que es la realidad que estamos viviendo. O sea, no se desvincula de la realidad, no está en Narnia o en el universo de Heidi, sino que está con los pies bien puestos sobre la tierra, cayendo y corriendo, pues también, ¿no? Y bueno, señores, a leer, a estar informados y, señores, el 20 de mayo, a salir todos a votar y a votar con conciencia. Bueno, son las 8:58 y ha llegado el momento de despedirnos. Bueno, concentradito, tan chiquitico, pero bueno, alegres y celebrando y llenándonos de buenas energías, porque no podemos permitir que los malandros del volante, entre otros, nos amarguen todas las mañanas. Gracias por su comprensión, gracias por su cariño y ya nos vamos. La mañana de hoy los estuvimos acompañando a la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poliak, en la Coordinación de Gestión Comunicacional del Ministerio del Poder Popular para la Cultura se encuentra la viceministra Mari Penyán, en la Coordinación General de Alba Ciudad 96.3 FM. María Gabriela Rodríguez en los controles, nos acompañó hoy Brian Noguera, y cerrando la ventana con muchísimo cariño esta servidora Enza García, y nos despedimos con un sabroso tema de Juan Luis Guerra dedicado a ustedes que tienen la llave de mi corazón. Hasta mañana, chao. Buenas noches, damas y caballeros, demos la bienvenida a Juan Luis Guerra y 440. Escuchaba el otro día una emisora radial, un psiquiatra, Dr. Luis, daba consejo matrimonial. Marqué 3-5-5-8-4-11-85. Hey, Doc, te llamo por una amiga que conocí en un website. Le pido que me dé solución, pues tiene la llave de mi corazón. Tierra de peloteros, where Sammy Sosa lives. Le gusta beber jugo de papaya con anís y narrar telenovelas con Love is Blind, as you can see. Le pido que me dé solución, pues tiene la llave de mi corazón. Solo quiero que me beses como besas tú. You know I can't stop loving you. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.